Yeah.

Still survive, dreadful on the stream of life.

Hotel California. En 1976 hubo una canción escrita por Don Henley que se hizo famosa por todo el mundo con el grupo norteamericano The Eagles, llamada Hotel California. Este remix seguramente les encantó a todos ustedes. Fue el quinto álbum del grupo y realmente reventó la adrenalina de toda la gente. Todo porque un pequeño hotelito California en el poblado de Todos los Santos en Baja California Sur, donde Haley rentaba un cuarto por $2,000 la noche, ahí empezó esta canción. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix. We'll be right back.